8 Sound Radio Show. Venga, pues aquí estamos para darle ese empujón, esa recta final a nuestra semana, Jueves H, ofreciéndote trabajos como este Find You. Lost in the ocean, the Andrés, este es un número uno. Recomendadísimo y sonando, brillando con especial protagonismo en esta penúltima selección de la semana, porque ya sabes que mañana tendremos la última con esa edición limitada y exclusiva llamada H Sound Deluxe. Se acerca Inna. H Sound, flipa, colega. You. de los nuevos hits de Inna. Take me to a place where time is frozen. You don't have to close your eyes to dream. You can find escape inside this moment, and I will follow. I believe a love can take us higher. Please don't ever bring me back to earth. I know I'm never lost. Take your time, let the world burn forever. Morning light will be our guide. As long as we stay together, we can find tomorrow. Esas alternativas para el famoso Ocarina que te brindamos dentro de este jueves H. Por cierto, ya estoy haciendo los deberes para ofrecerte mañana nuestra edición estrella de la semana. De la pista de baile H Sound con Andrés Onrubia. Así es, intentamos hacernos eco de ese poder de la música de baile actual. Por supuesto, juntos aquí dentro del Sonido H, y tenemos conexión directa con los líderes en el sector, líderesenofertas.com. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Hola, ¿qué tal, Andrés? Bueno, menudo musicón estás metiendo hoy. Un saludo muy cordial para todos tus oyentes de H Sound. Perfecto. ¿Qué nos traes hoy, Joaquín? Pues hoy te quiero comentar que estamos en los últimos días de promoción de nuestro Tengo Mobile 3.5. Todo un smartphone de 3,5 pulgadas por solo 79 euros, Andrés. ¿Cuánto has dicho, Joaquín? 79 euros, tío. ¿A que parece increíble? Uf, pues sí, cuenta. Bueno, te cuento, el Tengo Mobile 3.5 tiene un procesador A7 Dual Core con todo lo necesario para que disfrutes de todos tus juegos, de tus aplicaciones favoritas y, por supuesto, todo con el nuevo sistema Android 4.2.2. Pero a ver, que me he quedado ahí un poco. ¿Me puedes repetir el precio? Te lo repito, faltaría más. Su precio de venta oficial es de 219 euros, pero solo ahora y por un tiempo muy limitado para todos tus oyentes de H-Sound, su precio en oferta es de solo 79 euros. Además, si eres uno de los 20 primeros en llamar ahora al teléfono de Madrid 911-333-756 o realizas tu compra en líderesenofertas.com, te vamos a regalar los gastos de envío. Pedazo de smartphone y además con tecnología Dual SIM. Entonces, si quiero, puedo poner dos tarjetas, ¿no? Por supuesto, Andrés, puedes poner dos tarjetas, incluso de diferentes operadores. Dos números en un único móvil. Con el Tengo Mobile 3.5, tú puedes elegir con cuál de tus dos tarjetas quieres llamar, navegar o recibir tus llamadas. Pues madre mía, ya solo queda que nos recuerdes de nuevo el precio, porque yo aún no lo he asimilado. Pues te lo recuerdo, eso sí, por un tiempo muy limitado, ¿eh? Así que hay que darse prisa para todos tus oyentes de H-Sound por solo 79 euros y además, para los 20 primeros en llamar ahora, atención, 911-333-756 o realizar su compra en líderesenofertas.com, os vamos a regalar los gastos de envío. Todo, por supuesto, con la garantía de líderesenofertas.com. De acuerdo, Joaquín. Pues nada, hasta la próxima y gracias por esas novedades de Líderes. Gracias, como siempre, a ti. Seguimos disfrutando de todo el musicón de H-Sound que se sale. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Este jueves, No Way, a punto de dejarte con el Remember to Forget. Club knows it's about to explode. Yeah. So much liquor, put the party party on my side. Ex-girl mad cause she ain't on my side. New girl drippin' up, new bowl sippin' up. Tryna get wasted cause I need a bigger cup. And I love them G-strings. With an ass so fat I get seasick. We should whip it in around my beastin'. We gettin' drunk all night, we party all night. We only live life on the weekends. So we ain't going home on the weekends. I'm living life with no regret, but just remind me tonight to forget. Cause tonight we gon' remember to forget. Everybody's messed up, thinking what the heck. Here we go. Yeah, whoa. Here we go. Let's do it. Yeah, tonight we know it is about to blow. We don't care about tomorrow, we just let it go. Here let's we go. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Michael Mind junto con Calpri, la auténtica bomba, Tormenta. H Sound, Tormenta este jueves H con los ritmos más fresquitos, con esos ritmos más auténticos y sobre todo que más nos gustan bailar. Ejemplo de ello es el Talk Dirty antes de recibir el Paint the World. A picture perfect world for us to stay in. For the night. And I'm wishing on all the stars out there who are just fading to fight, and they will never forget the way Venga, pues aquí tenemos nuestro primer retroceso en el tiempo. Wake up your mind. Llega nuestro número uno. number one. Coronamos nuestra posición de honor, nuestro número uno. Mañana llegará el último repaso de la semana. Como siempre, Nacho Sound Deluxe. Number one. También en finales de 2013, Hardwell, Matthew Coma, I Dare You. I'll have you know, say you're right. Do nothing now, hold the night. I ain't letting you go like a stick in the ground. I'll be stuck in your head. Wheel of the bone, you strolling alone. H-Sound. I will not be told to say all lie. I will atone and you claim your love. Feel what you want to feel, yeah. I'm living around, addicted to love. I'm China in your hand. Well, loving the road, but staying alive. Yeah.

Sound Deluxe. Después del Energy, Jonathan Castilla, Andrés Sonrubia, vamos con One Republic. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting. Espero que hayas disfrutado con la selección que te he ofrecido desde la maleta H en este jueves. Yo me marcho, por aquí continúa la mejor programación para ti y aprovecho para despedirme con este viaje al pasado. Tormenta Dance.